Entro, te huelo, pero te hundes en alaridos y dormida sales a despedirme, a decir que todos los pájaros han muerto y que una noche alguien, por fin, envenenó el agua.